apocalíptico, no viernes en dos ciudades. El mundo de mañana, mañana, es una utopía irreal. Destrozaron lo que más querías, muchos pagaron por ello. Y ahora vagas por la carretera con tu corazón de cuero. No eres Mad Max, el loco Max, el guerrero de la carretera. El loco Max, solo conseguirás lo que tu mala suerte quiera. Eres Mad Max, el guerrero de la carretera. El loco Max, eres el loco Max, el guerrero de la carretera. Señor, ahí están Tony Metralla y los Antibalas. Pronto su primer trabajo, esperemos que no se haga mucho de esperar. Y bueno, vamos a cambiar de historia, nos vamos a escuchar ahora a una banda de Nueva York, que son The Libids, el grupo donde encontramos a Eric Davison, el cantante de los Newborn Turks. O sea que, cañita. Esto se titula She Likes Seeds. Son Libids. Bueno, pues ahí estaban Libids, estupenda banda de punk rock and roll garajero, con esa presencia de Eric Davison de los Newborn Turks. Y bueno, vamos a ir ahora con Sucio 13 y escuchamos un tema de su último trabajo, La unión hace la fuerza. Y bueno, vamos con esto sonando ya, Sucio 13. Un momentito. Que nos aclaremos, como siempre, que andamos un poquillo liados aquí con los aparatos. Vale. Lo que os decía, el Sucio 13, sonando. Suena la Moncloa. ¡Una conferencia desde Berlín! Ah! Bueno, pues es que gran tema este cuarto Rage de Sucio 13 de la banda madrileña y este disco que, si no recuerdo mal, es su tercer trabajo, el último que han publicado, La Unión hace la fuerza. Vale, continuamos. Vamos a ir con, a ver qué tenemos por aquí. Hoy vamos a escuchar a Aznar Youth, que ya presentábamos a Roz y Monstruo la pasada temporada. Un disco acelerado de esta banda valenciana, y aquí les tenéis sonando ya. Aznar Youth. Vigile atentamente la pantalla de radar de la Amura de babor. Sí, señor. ¡Todo a babor! ¡De la señal de alarma! Dios mío. Ese es el camino. Esa es nuestra única oportunidad. No le hagan ustedes caso. Nos quedaremos aquí hasta que vengan a auxiliar. ¿Y quién vendrá? ¿El capitán? No quieras saber más de lo que te pueda contar. Me caí en una lancha, lo hice sin querer. Donde manda patrón, no se salva ni Dios. Vamos a la deriva, sin rumbo y dirección. Adelante, no mete, hasta que yo estoy muy cansado. La noche fue dura, creo que me dieron garrafón. Nos vemos, amigo, mucha suerte, ya te llamo yo. Da saludos y abrazos a la tripulación. Manual de navegación, voy a un lío de copón. ¿Y por dónde empiezo yo? No tenemos solución. Apártate de mi camino, allá voy ya. Ahí está ese pelotazo que acaba de sonar de Aznar Youth, de su disco Arroz y Monstruo. Vale, esto es Rock a todo trapo. Seguimos desde Irola Irratia, 20 de septiembre. Y ahora vamos a escuchar unas cuantas canciones del flamante primer disco de The Weepones, esta banda bilbaína que se estrena con este disco titulado Evil Inside, 11 temas. Entre ellos una versión de Chumbawamba del tema Tuck y un temita en castellano, el resto en inglés, y algo fino fino, rock and roll, rockabilly, psicobilly, actitud punk, una estupenda banda, como hemos podido comprobar ya en directo, y una colección de canciones, pues eso, a tener en cuenta. Empezamos con esto que se titula They want to touch my skin. Son the Weepones. They want to touch my skin. All the girls want to touch my skin. All the boys want to touch my skin. I'm sorry, I'm so sorry. If I disappear, what can I do? Oops, I don't know. If boys and girls want to touch my skin, they want to touch my skin. They want to touch my skin. They want to touch my skin. They want to touch my skin. All the girls want to touch my skin. All the girls, all the girls, all the girls. Sorry. If I'm so bitter, Pues ese es el sonido de The Weepums desde Bilbo con este Evil Inside, primer trabajo de este cuarteto, disco que han grabado en los estudios de Carlos Creator y que bueno, ya lo han empezado a rular en directo. Estuvieron tocando en la pasada Stenagusia en Café Antzokia, acompañando nada más y nada menos que a Guadalupe Plata, y a mí desde luego me dejaron más que a gusto The Weepums. La verdad es que en directo es un grupo bastante más cañero de lo que puede parecer en disco y con una actitud punk. Ahí está Julen un poquito poniendo el carácter y la personalidad al grupo. Julen a la voz y guitarra, a la otra guitarra pues una incorporación al grupo, ya que la banda al principio era un trío, luego se incorporó Carlos Beltrán a la guitarra y eso también es un plus bastante bastante interesante para The Weepums. Y bueno, pues es gente bastante, en ese caso, en el caso de Carlos, pues bastante experimentado y tal en otros grupos, y en definitiva una banda muy recomendable y un disco que si os gusta este tipo de sonidos de rock and roll, rockabilly y demás, seguramente os va a encantar. Vamos a escuchar más temitas. Vamos a ir con algo que se titula Keep the Hate Alive, que suena así. Ahí están The Weapons, dando ritmo. Vale, vamos con ese temita en castellano, la única canción en castellano del disco, que se titula Más listo que una bala. Pues así suena, chicos. Molando de Weapons con su primer trabajo Evil Inside. Bueno, una última canción vamos a escuchar por hoy, se titula In the Line of Love. Aquí están The Weapons. Your Bueno, pues lo dicho, estupendo disco de debut de The Weepombs y estupenda banda en directo, os lo recomiendo 100%. Vale, bueno, seguimos adelante y ahora pues con una noticia triste que nos sacudía esta semana, esta pasada semana, la muerte de Lera, de Juan Carlos Lera, guitarrista de Parabellum, pues uno de los de las piezas claves del grupo, fundador de la banda a mediados de los 80, y bueno, más o menos de todos era sabido que tenía ciertos problemas de salud y tal, y bueno, pero tampoco esperábamos este desenlace de esta manera, ¿no? Pues bueno, también nuestro pequeño recuerdo y homenaje para Lera, y tratándose también, pues eso, de Parabellum, que es una banda que tanto nos ha hecho disfrutar, tanto hemos vibrado con ellos en sus conciertos, y bueno, pues eso, la vida sigue, y nuestro pequeño recuerdo para él con este tema Verdad o Mentira de Parabellum, un tema muy sentido, escrito por el propio Lera para el disco Hace Falta, se publicó en el año 93, era el tercer LP de la banda de Baracaldo, y bueno, aquí os dejo con Verdad o Mentira. Faltará de nada, tengo todo y a la vez no tengo nada de nada. Sabía que no importaba, tampoco la adoraba. ¿Crees saber por qué? Nada pasa, todo sigue tan loca. Tan ciega. Más que se escapa sin saber si se queda queriendo que se marchará. El tiempo no perdona, ese lo tomaba broma, y ahora que se ha ido me hace falta, tanta falta. A lo lejos estaré, a lo lejos pensaré. Se lo tomaba broma, y ahora que se ha ido, me hace falta, tanta falta. Estaré a lo lejos. Bueno, pues ahí queda ese tema de Parabellum, ese verdad o mentira, tema compuesto por Juan Carlos Lera. Que en paz descanse. Bueno, vamos a cambiar de historia y a Aerobeach. Vamos a darle grasa al asunto con este tema titulado Motor Girl. Recordamos a la banda madrileña, a los grandísimos Aerobeach. Bueno, ahí estaban Aerobeach, que siempre está bien recordarles cómo no a esa gran banda. Vale, vamos a escuchar ahora a que tenemos por aquí preparado, Adictos al Caos. Si es que lo localizo, estamos en rock a todo trapo. Primer trabajo de esta banda, si no recuerdo mal, Acelerados, esta estupenda canción de Adictos al Caos. Destruyendo día tras día. ¡Fuera! Sí, señor, buen punk rock desde Zumárraga, Guipúzcoa, con esta banda. Acaba de sonar Adictos al Caos. Vale. Bueno, vamos a ir ahora con Mal Pasar. Esto es un grupo argentino de Buenos Aires, una banda que lleva funcionando desde la década de los 90. Y bueno, pues les vamos a tener el próximo fin de semana por aquí, por Euskal Herria. Van a dar algún que otro concierto. Y nada, bueno, vamos a. La verdad es que es un grupo que yo no conocía. Y vamos a escuchar algunas canciones de este cuarteto. Bueno, algunas canciones no, como andamos un poquito mal de tiempo, escucharemos un tema y comentamos un poco los conciertos que van a tener a la vista. Que por lo que nos toca a nosotros, el día 26 de septiembre, que es viernes, estarán en la sala Drungorri, en Laudio. Al día siguiente, sábado 27, estarán en el festival Hernani Rock. Y el 28, el domingo 28, estarán en Guecho, en una acampada que hay festiva y tal. No tengo muchos datos, pero ahí también estarán tocando Mal Pasar, desde Buenos Aires, una banda de punk rock combativo. Y vamos a escuchar esta canción, que a ver si la localizo, creo que es de su último disco, y están acompañados aquí del gran Evaristo, actualmente el cantante de Gatillazo, ya sabéis. Y nada, vamos a escuchar este tema que se titula Cuatro Sudacas. Son Mal Pasar. Desde Argentina, el próximo fin de semana estarán con nosotros dando unos conciertillos que ya hemos comentado. ¡Hostia! Señor, ese es el sonido de Mal Pasar, de esta banda argentina, que llevan funcionando desde mediados de la década de los 90 y tienen 6 discos publicados. Aquí les escuchábamos en este tema de su último trabajo, acompañados a la voz del gran Evaristo. Bien, seguimos y vamos ahora con los Carniceros del Norte, que bueno, han lanzado una especie de EP, anticipo de lo que será su próximo disco. Y bueno, pues aquí nos ofrecen 5 nuevos temas, en esta ocasión centrados en el mundo de los payasos, el circo y demás, siempre con ese toque terrorífico de los Carniceros del Norte. Y bueno, Bob Gray EP suena así. La Casa de los Mil Cadáveres es lo que vamos a escuchar a continuación, lo nuevo de Carniceros del Norte. Ahí están los Carniceros del Norte con ese Bob Gray, ese nuevo trabajo EP en este caso, que bueno, creo que solo está disponible a modo digital, digamos, desde su página de Bandcamp, descarga gratuita y bueno, y creo que estas canciones, algunas de estas canciones irán en lo que ya será sí, su próximo disco largo, que creo que se va a titular Coulrophobia. Que ya veremos cuándo está disponible. De momento hay que disfrutar de estas canciones y vamos con Payasos Asesinos. We'll be right back. nuestro está creado un payaso espacial. Pues ahí lo tenéis, los Carniceros del Norte, sí señor. Aquí estamos escuchando este Bob Gray EP. Hemos escuchado La Casa de los Mil Cadáveres, Payasos Asesinos, y ahora vamos a ir con Payaso a Medianoche, si ya os he dicho yo que esto iba de payasos. Bambalinas, la sangre del crimen permanece siempre fresca. Mis amigas perturbadas se pelean y arañan como gatas. Ensangrentados, si yo pierdo la paciencia, tú perderás la cabeza. Huérfanas mutiladas pagan con la vida ser infiel. Las alas de los demonios son telones que nos guardan. Soy más diablo que payaso, mis instintos se desangran. Prefiero ser psicópata que reina del baile. Payaso a medianoche que we'll be right back. Bueno, qué buena, qué buena. Los Carniceros del Norte. Anticipo con este EP Bob Gray de su próximo trabajo largo. Y nada, pues hemos escuchado esos temitas bastante interesantes de Los Carniceros, como siempre. Que poco a poco, bueno, pasa el tiempo y va creciendo su discografía, ¿eh? La verdad es que se lo curran bastante y están trabajando con ilusión siempre esta estupenda banda. Bueno, rock a todo trapo, y bueno, ya estamos en la cuenta atrás, por fin se acerca la fecha de ver en directo a La Plaga, a esta banda malagueña, la que ya venimos anunciando su concierto en Erandio, en el Sentinel, el próximo sábado, el sábado 27, donde estarán acompañados de Nasty de Plasti e Imperio California, una noche de punk pop, punk rock melódico. Y bueno, pues lo dicho, yo creo que el disco lo tenemos más que mascado. Este primer LP de la banda, el Punk Me Da Sueño, que se publicó a finales del 2013 y a lo largo de todo este año 2014 hemos estado escuchando y disfrutándolo mucho. Y ahora es el momento de verles en directo. No os lo perdáis. El concierto el sábado, 5 euritos vale la entrada y empezará la cosa sobre las 9. Vamos a escuchar un temita de ese disco, del Punk Me Da Sueño, primer LP. Ellos ya venían grabando cositas desde, pues la verdad es que el grupo ya lleva 10 años como tal, como La Plaga, y tienen al menos 4 trabajos anteriores, eso sí, en plan EP, en plan corto, de 4 o 5 temas, y por fin este primer trabajo largo, con 14 canciones, donde encontramos temas como este que quiero escuchar hoy, que se titula Olvídate de mí, La Plaga. Está La Plaga, claro que sí, desde Málaga. El próximo sábado les tendremos en el Sentinel Rock Club de Erandio y bueno, si todo va bien, les tendremos aquí en el programa en directo por la tarde en Rock a Todo Trapo y charlaremos largo y tendido con los 4 componentes del grupo que se embarcan en esa mini gira norteña, que para empezar pasará por Salamanca el día 24, creo que es. Al día siguiente, 25, que es jueves, estarán en Oviedo. El 26, viernes, estarán en Santander. Y el 27, en Erandio, en el Sentinel. Vale, pues vamos a escuchar un tema más. Aunque en este caso nos vamos a ir hasta su anterior trabajo. un trabajo pequeño de 5 canciones, titulado Solo un minuto. Se publicó en abril del 2011. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula Solo un minuto. Para todos es igual, que las cosas no me salen siempre, pero ya noto cómo me empiezo a asfixiar, y ojalá hoy no tuviera que verte, porque me quiero ir ya, no creo que ya aguante más, ni un solo minuto en este lugar, y no sé dónde estará ese lugar, donde nunca me llueva o me nieve, cuando a las 7 tengo que trabajar, y ojalá no tuviera que verte, porque me quiero. Dejado sonar ese tema Todo es mentira, también del disco Solo un minuto de La Plaga, el disco del 2011. Y bueno, ahí les habéis visto en su vena más acelerada con ese Todo es mentira. Bien, pues lo dicho, yo creo que no hay mucho más que decir. El sábado 27 les tendremos aquí, luego iremos contentos y felices a disfrutar de ese concierto, que va a ser una estupenda reunión de de amigos y demás, y al que estéis todos invitados. Si os gusta el punk rock melódico, no faltéis. Ahí estarán también Nasty de Plasti e Imperio California. Sentinel, 9 de la noche, 5 euritos la entrada, y a disfrutar. Vale. ¿Con qué vamos? ¿Qué tenía yo por aquí preparado? Ah, ahí vamos a escuchar al grupo granadino de Granada, claro está, Carne, con gente, grupo en el que participan componentes de la URSS, y esto se titula Romper Cosas. Pues hasta aquí hemos llegado, Rock a todo trapo, en este 20 de septiembre, y despedimos el programa aceleradamente y de manera sucia con Morroplastia y ese fantástico disco EP con temas como este, Corre Harry, corre. Nos vamos ahora hasta el próximo programa, que será el próximo sábado 27. Aquí tendremos a La Plaga. Hasta luego. Corrían por el coche, el muro tiraba, prometía la noche. ¡Corre Harry! ¡Corre Harry! Chorba chorreando en la disco le esperaban, las curvas pasaban, las luces no se daban. ¡Corre Harry! ¡Corre Harry! Tres zapatos saltía por delante, yo creía que era un cambio de rasante. Un sonido sordo, un lamento en vano, entre tus ojos siempre es impactante. Omisión, desacorre por las calles de Madrid, recorro a la fuga, escapo por la castellana, todo tramo. Sangre y espasmos, el faro destrozado, la mujer moribundo, el aliento entrecortado. ¡Corre Harry! ¡Corre Harry! Alguien te escuchó dar el último aliento, la gente expectante mientras estabas muriendo. Omisión, desacorro por las calles de Madrid, recorro a la fuga, escapo por la castellana, todo grabo. Omisión, desacorro por las calles de Madrid, recorro a la fuga, escapo por la castellana, todo grabo.